caballo, y la silla donde te iba a tu asenta. Donde te iba a sentar, donde te iba tu asenta. Y así mi pena es grande, que no se tuvo voluntad. Mira si es grande mi pena, que no se tuvo voluntad. La sangre y lo encuentro tan imposible de tu querer apartarme.